calle vivo sin pensar en nada. Cuando de repente la ciudad quedó parada, todo el mundo se dio vuelta y yo te vi mi vida. Yo te vi, te vi. Yo te vi para siempre. Hoy canto con sabor y se lo digo a la gente. Y yo te vi, te vi. Yo te vi para siempre. ¿Dónde estás? No te vi más. ¿Dónde estás? No te vi más. ¿Dónde estás? No te vi más.